Aquí continuamos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. La situación institucional que ha supuesto, pues, en apenas tres días la salida de o las dimisiones de tres consejeros, de dos entrenadores, de un director deportivo, pues lógicamente está ahora mismo, yo creo, una situación muy compleja, y sobre todo a nivel institucional, pues queremos disipar las dudas que hay de si con los cinco o son seis los consejeros, porque ya sabemos que por estatutos con cinco consejeros no se pueden tomar decisiones y se podría impugnar, pero por lo que dijo ayer el presidente, cuentan ya con José Luis Maruenda. Recordamos, por ejemplo, que la Asociación Regeneración ayer enviaba un comunicado en el que considera que con la dimisión de los consejeros Contreras, Serrano y Alberola, el número de consejeros que conforman el Consejo de Administración es inferior a seis y, por tanto, según los estatutos, el mismo no tiene capacidad para tomar decisiones, salvo en la convocatoria de la, o sea, en este caso, en convocar una junta extraordinaria de accionistas para nombrar esos nuevos consejeros. En el caso de que, dice el comunicado, incumpliéndose los estatutos del Consejo, adoptara dicha incorporación, cualquier accionista estaría capacitado para impugnar dicha decisión. Pero bueno, insisto que son muchas las preguntas que le queremos hacer al consejero, al secretario general del Elche Club de Fútbol, que ya está en nuestros estudios y al que vamos a saludar enseguida para, bueno, pues a través de nuestras preguntas, las preguntas de los compañeros y también de los propios aficionados a través de las redes sociales, pues le vamos a pedir capacidad de síntesis al secretario general Juan Pascual para que nos pueda responder a todas ellas. Juan Pascual, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes y gracias por invitarme. Pues tenemos muchas cosas que preguntarle. Bueno, yo estoy a su disposición. Pues vamos a empezar ya directamente. ¿Cómo vive el Consejo de Administración, así para abrir fuego, pues esta situación, yo llamaría convulsa, que está viviendo la entidad, con dimisiones, con marchas de directores deportivos, de entrenadores que se fichan y luego no son presentados? ¿Qué está pasando en el club? Hay una gran preocupación, tanto en el sector de la afición, como yo creo que también en otros sectores, de qué es lo que está pasando en el club. La situación ahora mismo, Juan, ¿cuál es en la entidad? Bueno, aunque les pueda parecer paradójico, yo le diría que la situación dentro de lo que es la junta directiva y lo que es el consejo y el día a día del club es de bastante normalidad. Y digo paradójico porque, evidentemente, si uno por las mañanas lee ciertas cosas que o escucha ciertas cosas o oye ciertos comentarios, da la sensación de lo contrario. Pero trataré de explicarme. En primer lugar, he de decir que algunas de las cosas que han ocurrido en los últimos días no dependen del Consejo en sí, sino que dependen de personas que por su voluntad o porque lo estiman conveniente deciden tomar acciones. Y por tanto eso no afecta al día a día, ni tiene consecuencia en el día a día, ni tiene por qué ser fruto del día a día. Es porque una persona en un momento determinado ha decidido tomar una decisión. Luego supongo que preguntará a estas decisiones cuál es mi opinión y entraremos en ello. Entraremos. Es verdad que dos de ellas, que son las del señor Serrano y la señora Alberola, pues de alguna manera estaban preanunciadas, simplemente que ellos eligieron ese día porque les pareció conveniente o creyeron que era lo mejor y ese día tomaron la decisión de salir. Para nosotros fue un poco contradictorio, de alguna manera, en su día, cuando se tomó la decisión por parte del Consejo de hacer un cambio de presidente y el señor Alberola pues se adhirió en solidaridad a la postura del señor Serrano, ellos dijeron que querían continuar y nosotros les dimos la bienvenida y nos parecía bien que dentro de su conocimiento del club continuaran estando en el Consejo y entendíamos que esto era para medio o largo plazo. Si ahora han decidido pues abandonar definitivamente el Consejo, lo respetamos y bien, ellos han elegido el momento, no el club. A mí, Juan, no me sorprende que se marchen porque la situación que estaban lo entiendo perfectamente. Lo que sí me sorprende, y conociendo a las dos personas en sí ya de hace muchos años, me sorprende en la misiva, en la dimisión, que dicen exactamente o textualmente que se marchan fundamentalmente porque desde hace algún tiempo las decisiones y modo de actuar del resto de consejos se están tomando en perjuicio de la institución y muchas de ellas de un modo poco transparente. Eso es muy duro. Pues mire usted, yo coincido con usted que esas afirmaciones son de tal gravedad que solo se sustentarían si además de eso concretan de qué están hablando. Yo creo que la gravedad de la situación es más lanzar un mensaje sin concretar que la propia concreción. A mí me encantaría que dijeran en concreto a qué se refieren con esto, porque claro, lanzar un mensaje de este tipo sin aportar pruebas, sin decir nada, puedo entender incluso a nuestro presidente, el señor García, cuando el otro día le preguntaban lo mismo y decía, oiga, pues vaya usted a los juzgados y denuncie lo que considere, o diga usted efectivamente de qué está hablando, porque si no, la gravedad está en hacer unas manifestaciones de ese calado sin concretar ni aportar datos. Hablando de la salida de estos dos consejeros, ¿el Consejo de Administración está capacitado para tomar decisiones? ¿Tiene ahora mismo 5 consejeros o tiene 6? El Consejo tiene 5 consejeros y está en trámite de, por cooptación, dar de alta al 6º consejero. Y eso, hay un procedimiento y hay unos tiempos que estamos perfectamente dentro de ellos, y mientras tanto el club está facultado y potestado para seguir su día a día de forma normal, como está haciendo por otro lado. O sea, aquí hay alguna persona interesada en estar todo el día desestabilizando, pero el club está estabilizado y el Consejo está normalizado y funcionando en el día a día de una forma absolutamente normal y tomando decisiones dentro de una forma absolutamente normal. Por tanto, cuando escucha o lee o le llegan comentarios de algunos comunicados de grupos opositores, que ya conoce bien, o incluso grupos y colectivos de aficionados que se están uniendo a través de las redes sociales y que piden la inhabilitación o disolución del Consejo y la intervención del administrador concursal, ¿qué tiene que decir? Mire usted, yo creo que cada uno es libre de manifestar, pedir y opinar. Lo que ocurre es que las cosas en la vida hay que relativizarlas y ponerlas en su contexto. El grupo que usted habla, con la última Junta General, también quisieron con mucha vehemencia y con mucha fuerza solicitar ciertas cosas que se les autorizó, y al final por votación representaban el 0,26%. Por tanto, yo creo que cada uno es libre de opinar y decir aquellas cosas que considera que quiere, y luego estas cosas hay que poner en su contexto y relativizarlas. Uh-huh. No tengo nada que opinar en cuanto a que a una persona se le ocurra pedir eso o cualquier otra cosa de la que se le ocurra pedir, ¿no? Por no perder el hilo de lo anterior, si ahora mismo ha dicho que está en trámites de habilitar a esa 6ª persona como consejero, que es José Luis Maruenda. Correcto. Si ahora el Consejo tomara cualquier decisión, si cualquier accionista impugnar esa decisión, ¿tendría validez? Es que tenemos que conocer un poco el funcionamiento. Es que no lo sé, por eso se lo pregunto. Exacto. Tenemos que conocer un poco el funcionamiento normal de las cosas. O sea, el Consejo de Administración se va a reunir en fechas, todavía no hay una fecha concreta, pero la próxima semana, y en esa reunión, en primer lugar, pues se tomará la decisión de elevar ya a consejero a la figura de José Luis Maruenda, y se tomará la decisión, y a partir de ese momento ese consejo ya tomará las decisiones que crea oportunas dentro de su validez y se levantará alta el consejo. O sea, el consejo puede hacer eso. Sí, porque el consejo en el día a día no está actuando, actúan los apoderados en el día a día, cada director en su área o cada responsable en su área. El consejo no toma decisiones todos los días, el consejo se reúne normalmente una vez al mes o si la importancia lo requiere una vez a la semana, y cuando se reúne toma decisiones y se levanta un acta. Entonces, en el próximo consejo, pues el primer punto será dar de alta al señor Maruenda por cooptación, y a partir de ahí se tomarán decisiones de ese consejo que se creen oportunas y se elevarán tal acta y funcionarán el día a día de una forma regular y normal. ¿Debe ser una junta extraordinaria de accionistas quien habilite a esos nuevos consejeros, incluso el propio presidente, creo que no fue nombrado a través de una junta extraordinaria de accionistas? Tú puedes, por cooptación, dentro de los accionistas, en el caso de una vacante, nombrar a otro, nombramiento que funciona en el día a día de forma regular y que al final viene ratificado por la primera junta general que se convoque. Uh-huh. Pero eso no invalida el día a día y el funcionamiento normal del Consejo. Que mucha gente, vamos a aclarar lo que es la palabra cooptación, que lo han oído algunos por primera vez. Digamos que es una decisión interna, que no tienen ustedes que solicitar. Sí, y la ley la permite siempre y cuando sea dentro de los accionistas del club. O sea, la ley te permite que si hay una baja en el Consejo, tú por cooptación puedas dar de alta a un accionista, decisión que desde ese momento es válida porque es el Consejo el validado para tomar esta decisión por cooptación, decisión que luego es ratificada por la Junta General. David puede también preguntar cuando quiera. Está con nosotros nuestro compañero David Marín. David, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Tenemos a Adrián recibiendo preguntas, me imagino que también a través de las redes sociales. Así que, si os parece, os dejo un par de preguntas a cada uno. Sí, bueno, yo quería hacerle un poco la pregunta, creo yo, del millón que se lleva haciendo desde que terminó la temporada y ha empezado todo este lío, y es la comparativa de este verano con el anterior. si cree Juan Pascual que este va a ser un verano más tranquilo, si va a ser un verano más movido que el anterior o si va a ser exactamente parecido en esos términos a todo lo que ocurrió hace un año. De lo que afecta al funcionamiento del club, va a ser un verano muchísimo más tranquilo de lo que fue el año anterior. Yo creo que se nos olvida cuál es la situación que había en julio del año pasado, donde la primera determinación que había en aquel momento era si íbamos a jugar en segunda o en segunda B, y por tanto, a la hora de confeccionar la plantilla, pues no es lo mismo estar en segunda que en segunda B. La segunda decisión que había que tomar, una vez que supiéramos que estábamos en segunda B, era hacer una plantilla. ¿Segunda? Y estamos en segunda A, perdón, era hacer una plantilla. Y hay que recordar que estamos hablando de fechas ya de finales de julio, casi a 15 días de empezar la temporada. Y por tanto, cuando ya tuvimos claro que era segunda A nuestra categoría, pues hubo que confeccionar una plantilla en un plazo relativamente muy corto de tiempo. Todo eso no tiene absolutamente nada que ver con la normalidad con que ahora mismo están las cosas. Hoy ya sabemos que estamos en segunda A, ya sabemos que tenemos 11 jugadores en plantilla y que hay que completar la plantilla. En aquel momento había 2 jugadores en plantilla y por tanto la situación es infinitamente mejor la de este año que la del año pasado. ¿Y por qué, Juan, y me adhiero un poco a la pregunta, existe este clima de crispación por parte de un sector amplio de la afición contra este Consejo de Administración, donde el otro día, por ejemplo, en el partido del filial, se pidió la dimisión del Consejo? ¿Por qué? Bueno, evidentemente hay grupos interesados en estar permanentemente desestabilizando el club. Lo hay. Nosotros, en el día a día, no hay razones para que esto sea así. Nosotros respetamos a todo el mundo tiene la facultad o la potestad de opinar y decir, pero todos conocemos que en las redes sociales y en determinados medios pues hay una determinada línea de actuación permanentemente intentando desestabilizar el club. Es curioso, porque estos mismos son los que permanentemente piden estabilidad, ¿no? O sea, es curioso que alguien pida estabilidad pero intente desestabilizar, ¿no? Muchas de las cosas que se dicen en el día a día pues no se corresponden con la realidad. Se está hablando permanentemente del Consejo, y si son 5, si son 6, si es cooptación, si no cooptación. Y esto no responde a un día a día y a una realidad que es otra, ¿no? Entonces, mientras esto siga habiendo grupos interesados en ello, pues seguirá habiendo desestabilización. Cuando esto acabe, pues estaremos en la normalidad en la que el club está. Yo recuerdo, sin ir más lejos, las palabras del nuevo director deportivo cuando se le preguntó al respecto, y contestó que él, en su relación con el club, había vivido mucha normalidad. Y esto ocurre con cualquiera de los empleados que usted pregunte del club. El club funciona en el día a día de una forma absolutamente normal, cumpliendo con sus compromisos, con un gran sentido de responsabilidad y sin ningún tipo de problema. Por cierto, a todo esto, en el día a día y con lo que está sucediendo en los últimos días y semanas, usted que tiene relación con el administrador concursal, ¿qué dice él cuando se le insta a que intervenga el club ya que tome una decisión? Bueno, yo no he tenido oportunidad de preguntarle por esto en concreto. O si se siente incómodo en este papel que está ahora mismo. Yo no tengo la sensación de que el administrador concursal esté incómodo para nada. Yo despacho con él normalmente cada semana un día o a veces cada 15 días. Vemos los temas normales del día a día y, vamos, en mi opinión hay absoluta normalidad, ninguna inquietud, y no he visto ningún tipo de problema en ese sentido. Tampoco he escuchado por su parte ninguna manifestación en el sentido contrario. Quiero decir que en el sentido de que si no hay ninguna manifestación contraria es que hay normalidad, y insisto, en mi opinión la hay. En la relación con él, en absoluto. Adrián Egea, ¿qué preguntan los oyentes, los seguidores del Elche? Juan, llegan muchos mensajes, imagino que como usted habrá leído en redes sociales, en contra del Consejo de Administración. Muchos de ellos nos dicen que mientras el Consejo siga siendo parte del club, lo van a sacarse el abono. Y en concreto, Fran Sánchez nos quiere preguntar que explique cómo van a devolver la ilusión al aficionado cuando tiene esta postura en contra del actual Consejo de Administración. Bueno, esto es una reivindicación histórica de desde fuera querer cambiar el Consejo o determinadas personas del Consejo. Yo creo que esto, por parte de los consejeros en general, ya se tomó una postura. El Consejo estaba compuesto con las personas que se dijo. Esa decisión fue ratificada por Junta General por una mayoría de más del 90%, y por tanto entendemos que ese Consejo está validado y bien. Podemos respetar y respetamos que haya personas que no coincidan en el planteamiento de si un consejero sí o no, al igual que hay personas que cuando el míster pone su alineación, pues coinciden o no coinciden con determinadas alineaciones. Esto lo respetamos. Ahora bien, de ahí en llevar esto a que más abonos, menos abonos, nosotros vamos a hacer y estamos haciendo la campaña de abonos con la misma ilusión que el año pasado. La situación del club es mucho mejor este año que la del año pasado y por tanto entendemos que va a haber una regularidad en los abonos como la hubo el año pasado, entendiendo que incluso habiendo mejor situación del club, pues habrá incluso más abonados, ¿eh? Respetamos que haya gente que piense en lo contrario y esto seguramente lo sabremos pues el día 2 de septiembre cuando empiece a estar casi finalizada la campaña de abonos, ¿no? Dos preguntas más. Sí. Dice en Twitter, arroba Pepe, dice que si se sabe ya si la temporada 2015-16 acabará con superávit y si es así, ¿de cuánto será? Sí, yo creo que vamos a estar en línea con presupuesto. El superávit es, cuenta resultados positivos en torno de 1.200.000 euros más o menos. Y el club hoy en tesorería está funcionando regularmente, el club ha cumplido con todos sus compromisos de pago que ha tenido durante el año. La gente tiende a confundir si concurso y porque estamos en concurso o no estamos en concurso. El concurso para los pagos de antes de nuestro comienzo, de antes del 31 de julio o del 8 de agosto cuando empezó el concurso, pero durante del 8 de agosto en adelante el club tiene unos ingresos y gastos regulares que en la medida que los resultados son positivos va bien y si los resultados no fueran positivos no iría bien. Como los resultados están siendo positivos, el club está cumpliendo regularmente con sus compromisos de pago. Y por último, David Martínez quiere saber cómo va el juicio sobre el descenso administrativo o si el tema está abandonado. Para nada, el tema sigue su curso normal, está en vía judicial. Nosotros ahí ahora mismo no podemos hacer absolutamente nada, tenemos que esperar que esa vía judicial siga su curso y en la medida que siga su curso, pues acabaremos en vista y en juicio el día que toque, ¿no? Pero no sé por qué esa idea de que pueda o no pueda estar abandonado. Por nuestra parte no queda, ahora mismo no podemos hacer más que esperar el curso normal del juzgado. Juan, ¿qué pasaría en ese sentido si al Elche le dan la razón? Es decir, solicitasteis una indemnización de más de 60 millones de euros y también el devolver la plaza a Primera División. ¿Cuál sería, en caso positivo, la sentencia? Bueno, no sé decirle la verdad. O sea, tú solicitas los daños que crees que te ha causado un problema y es el juzgado el que determina o evalúa, primero, si tienes razón o no tienes razón y, segundo, si tienes razón, cuál es tu indemnización que te toca. No lo sé. Entiendo que lo normal es que acabará siendo una compensación económica del orden que el juez entendiera prudente, necesario o conveniente. Entiendo, pero no está en nuestra mano saber cuál es la resolución del juez, ¿no? ¿Y lo de devolver la plaza que le correspondía a Primera División? No lo sé si incluso hay precedentes o no, si hay antecedentes, sí, lo hay. En baloncesto no sí, lo sé. Pero pasaron 20 años. O porque sea, claro, estas cosas luego chocan con la programación que ya tenga la liga o cómo lo tenga organizado y si es posible o no es posible. No lo sé, francamente depende del juez. Lo más normal y es la forma más habitual de salir de estos temas es que se traduzca en una compensación económica, vamos. Uno de los ámbitos que preocupa también, a mí me preocupa, llamémoslo así, como la película La fuga de cerebros. Una cosa es que dimitan directivos, que demuestra pues que no hay muchas coincidencias precisamente entre los que se van y los que se quedan, y otra es que en un margen muy corto de tiempo el entrenador Rubén Baraja, que se le quería renovar, diga que se marcha porque no lo ve claro, que el director deportivo se marche las dos semanas exactamente por lo mismo, que el entrenador al que se ficha y se le iba a presentar a los dos días diga que también se marcha. ¿Qué está pasando? Mire usted, yo creo que esto es fácil de explicar. Ahora bien, cada uno tendrá su propia interpretación. Yo le puedo contar caso a caso desde nuestro punto de vista cómo fue y a partir de ahí que cada uno tenga su interpretación. En el caso de Rubén Baraja se le ofreció una renovación. Él entendió que en su vida profesional en este momento debía de tomar otra opción que le parecía mejor y directamente no llegamos a un acuerdo final porque él quería buscar otra opción. Él dijo que, si no recuerdo mal, en aquel momento que no coincidía con el proyecto deportivo. En aquel momento el proyecto deportivo era de Ramón Planes, persona que me consta que había una buena sintonía entre director deportivo y entrenador y por tanto nuestra interpretación fue en aquel momento que Rubén Barajas, después de su primera experiencia como entrenador en segunda división, que había sido positiva, pues quería buscar otros horizontes para seguir su proyección profesional. En el caso de de Ramón Planes. Yo creo que lo hemos comentado en diferentes ocasiones, lo podemos volver a comentar. Ramón Planes, cuando marchó Rubén Baraja, estábamos negociando con él, o ya teníamos un avance en la negociación con él. Esa negociación acabó en acuerdo. ¿Para ampliar el contrato? Sí, teníamos previsto y acordado ampliar el contrato a 3 años. Porque estábamos contentos con su funcionamiento, creíamos y creemos que es un buen profesional y que sus ideas se corresponden bastante con las ideas del Elche Club de Fútbol, porque a veces confundimos de que las ideas de una persona son las ideas de esa persona. En aquel momento coincidían las ideas del Elche Club de Fútbol y de su consejo con las ideas de Ramón Planes. Fruto de esa coincidencia, entendíamos que era prudente ampliar ese contrato a medio o largo plazo, entendiendo, como entendemos, que el puesto de director deportivo o secretaría técnica es un puesto de medio plazo y no de corto plazo, ¿eh? Porque al final estás hablando de cuál es la proyección del club, hacia dónde quiere ir el club, cuál es el estilo y modelo que quiere el club. Insisto, prácticamente teníamos un acuerdo, nos habíamos dado la mano en el sentido figurado del tema y faltaba la redacción del contrato y la firma. 2 días después, Ramón Planes nos manifiesta que prefiere buscar otra opción o dejar el club. Él nos manifiesta esto que públicamente se ha dicho de la independencia, nosotros le preguntamos por qué. Él nos manifiesta que si le podemos garantizar que el club en el medio plazo va a continuar en las manos de los directivos actuales, porque si es así, él no tiene ninguna duda en continuar con nosotros. Nosotros fuimos bastante sinceros con él, porque hay que serlo, y le dijimos que creemos que por lógica esto va a haber una continuidad, probablemente donde haya alguna entrada de capital nuevo que codirija con los actuales, pero siguiendo la filosofía actual y la política actual del club, que es la que marca actualmente el consejo actual, pero que nosotros no podíamos garantizarle que en el ínterin, porque no hay que olvidar que hay un proceso que termina hoy o mañana, si no recuerdo mal, mañana, el plazo de BDO, hay un proceso abierto, y quien no dice que en ese proceso aparezca un inversor potente que diga, esta es mi inversión prevista en el club, y tiene que ser inversión de un cierto calado, y por tanto soy la solución definitiva para este club, que la actual directiva y el actual consejo siempre ha manifestado que si eso es así, nosotros somos los primeros que vamos a facilitar la entrada de ese nuevo capital potente. Por tanto, no le podíamos garantizar al señor Planes que esto no sucediera. Entendemos que es poco probable por la lógica empresarial, no por otra cosa, porque las inversiones financieras importantes no se hacen de una forma tan rápida, pero no le podíamos garantizar que esto no sucediera. Y bueno, el argumento del señor Planes fue que si eso era así, que él no veía garantizada su estabilidad. Lo cito es verdad, y esto también hay que meterlo todo en el mismo cesto, es que no mucho después, quizás 24 o 48 horas después, pues había un acuerdo cerrado con otro club y firmado. Entiendo que algo habría previo de conversación, por lo menos, o de entrada. Nosotros, insisto, estamos contentos, o estuvimos contentos con la labor profesional del señor Planes, creemos que es un buen profesional y le deseamos lo mejor para el futuro. Es una pena que en su salida pues haya habido comentarios que hayan desestabilizado un poco la política del club. Nosotros para nada pensamos que de haber continuado y de haber continuado la actual directiva, él iba a perder su independencia o iba a tener cierta pérdida de independencia. Eso no quiere decir que le garantizáramos que no puede haber un nuevo inversor, pero es que ni yo ni nadie le podía garantizar eso. Pero quizás en su salida, pues dicha de otra manera la cuestión, pues habría dado menos comentarios, ¿no? Muy rápido, Lucas Alcaraz, porque al final ¿No se quedó? Bueno, yo creo que la postura del señor Alcaraz fue, en mi opinión, la lógica y la entendible, y me explico. El señor Alcaraz, como el actual consejo, fuimos víctimas de una decisión. Quiere decir, si el señor Planes hubiera continuado como estaba previsto y hubiera firmado su contrato como estaba previsto, el señor Alcaraz hubiera venido y sería nuestro entrenador. Claro, el señor Planes nos comunica su salida el día antes de que se presente al señor Alcaraz. Por tanto, yo recuerdo que al señor Alcaraz se le llamó el mismo día de su presentación por la mañana a primera hora, porque la conversación con el señor Planes fue el día anterior por la tarde-noche. Se le pidió, no sé, que al menos esa noche reflexionara su postura por si cabía alguna modificación. Por la mañana, cuando volvió el señor Planes, ya nos hizo oficial que su postura era definitiva. Y por tanto hubo que llamar al señor Alcaraz y comentárselo por cortesía, ¿eh? Entonces, lógicamente, en mi opinión, el señor Alcaraz fue víctima de esa situación. y cuando ya dos días después ya la directiva actual tuvo una nueva reunión con el señor Alcaraz para manifestarle, el actual consejo le manifestó al señor Alcaraz que si ya tenía un acuerdo previo con gente que habían trabajado para el club, que el club era respetuoso con lo que su gente habían pactado y estábamos dispuestos a mantener ese compromiso. El señor Alcaraz nos manifestó, en mi opinión, de una forma muy profesional, que él entendía que la contratación de un entrenador está muy ligada a la contratación de un director deportivo. Como no teníamos en aquel momento director deportivo, a él le resultaba difícil saber si debía o no debía continuar en función de que no sabía con quién iba a ser su interlocutor a continuación. Lo entendimos y preferimos ambos dos darnos libertad para que nosotros primero contratáramos al nuevo director deportivo y a continuación pues ya veríamos, en base a su criterio del nuevo director deportivo, cuál debía ser nuestro entrenador. Y yo creo que es de agradecer la postura del señor Alcaraz, creo que fue muy profesional y también fue la nuestra en el sentido de ofrecerle una continuidad si lo hubiera querido, porque sabíamos que había un compromiso adquirido por gente del club. ¿Quién va a ser el nuevo entrenador del Elche? Bueno, tendrá que preguntárselo usted al señor Molina. ¿No lo tiene todavía? Él ayer manifestó en la rueda de prensa que al menos en su cabeza sí tenía ya el nombre. A la Junta, al Consejo todavía no nos ha trasladado esto, pues tampoco se lo hemos pedido. Hay que tener en cuenta que lleva 24 horas en el cargo, ¿eh? Y vamos a darle un poco de respiro, ¿no? Pero ya saben quién es el encargado de dirigir al Elche, ustedes. No, yo personalmente le confieso que no, y entiendo que mis compañeros tampoco, en la medida que no nos hemos reunido para hablar de ello. Insisto, tampoco se lo hemos pedido al señor Molina, ¿eh? Entendemos que él estará, ayer se reunió con todo el cuerpo técnico del club, hoy está de nuevo hablando con ellos, y imagino que en breves fechas tendremos entrenador. David, ¿qué le quieres preguntar? Bueno, falta por tocar el tema del convenio, ¿no? Creo yo, del IVF. Correcto. El 1 de junio... A mí me sorprende que se esté dilatando el tema, porque el 1 de junio decía el presidente que ya estaba el convenio en el horno, ¿no? Por así decirlo. Estamos a 21 y sigue sin saberse nada concreto de ese convenio, de esa convocatoria de Junta General. Yo sé que Juan Pascual, pues, si alguien ha trabajado en ese convenio dentro del club, ha sido él. ¿Cómo está ese tema? Bueno, a ver, el tema está bien y está dentro de su normalidad. Estas cosas no son de fecha 1 de junio o 3 de junio. Un convenio de acreedores se trabaja mucho en él y durante mucho tiempo. Llevamos trabajando en el convenio de acreedores no menos de 6 meses. Porque en un convenio de acreedores hay muchos componentes que ver, desde la propia generación de recursos del club y su capacidad, no este año, sino en los próximos 10 años, hasta la configuración de la deuda, donde no solo interviene el club, sino que interviene el club, interviene el administrador concursal con sus decisiones sobre los incidentes concursales, e intervienen los propios acreedores con sus incidentes. Por tanto, es un tema complejo, el tema del convenio, y no es de decir el día 1 y si a las 12 de la mañana no está, es que hay problemas. Hombre, cuando el día 1 el presidente dice que está ya casi cerrado el convenio, entiendo que es porque está ya en mente el convenio, hay que convocar la junta, hay que seguir un proceso. ¿Cuándo será la junta? El convenio está, el borrador confeccionándose, ya hay borradores hechos de convenio y estamos trabajando en él para rematarle. Y yo espero que de aquí a últimos de mes esté completamente terminado. Una vez que esté terminado, se convocará la junta y no hay fecha. Sabemos que será durante el mes de julio, pero no hay fecha. Pero cuando se convoca tiene que pasar un mes, ¿no? Sí, 30 días. 30 días. Si se convoca la semana que viene, como mucho será a finales de julio, pero muy a finales. Sí, es más bien a finales que a primeros. Es más bien a finales que a primeros, pero no hay fecha concreta. Entonces, no le quiero dar fecha porque no la hay. Entonces... Pero el convenio sigue su curso y está prácticamente terminado. De cara a la temporada que viene, para a ver si animamos un poco a la afición, el presupuesto con el que va a contar el Elche... Nosotros estamos muy animados. Ya, pero ustedes no son la afición. Yo digo al aficionado. Somos parte de la afición, ¿no? Ya por una parte muy pequeña, ¿no? Hombre, depende. Si usted va a una junta general, más del 90%. Ya, bueno, pero bueno, más hablamos del 90% del accionario. No de accionistas. No de el tema del presupuesto, ¿va a subir escalones el Elche con respecto al año pasado en esa pauta que marca la Liga? ¿Va a estar entre los... yo tengo la noticia de que va a ser el número 14 aproximadamente. Bueno, yo no sé qué número. Si va a... Hay que recordar que este año ha sido el penúltimo, solo por detrás. Vamos, que si el presupuesto en plantilla fueron 3 millones y el global 10 millones y medio, ¿de qué estaríamos hablando para la próxima temporada? El presupuesto de plantilla va a crecer, no está cerrado todavía, porque el presupuesto de plantilla, una cosa es lo que la primera propuesta que te hace la liga, luego está tu cierre del año. Tu cierre del año en cuanto a números influye, y nosotros cerraremos a final de este mes, y luego influyen acontecimientos que puedan haber durante el verano de ingresos o de lo que fuere. Entonces, el presupuesto no está cerrado. Va a ser superior al del año pasado, no menos del 20%, no menos del 20%. Tampoco nos hagamos ilusiones de que vamos a doblar, porque el club sigue en la situación que está y, por tanto, la mejora será dentro de lo posible. Hablamos de, va a subir en cuanto a plantilla. En cuanto a plantilla, exacto. Vale. Exacto. En cuanto al presupuesto global de ingresos del club, pues crecerá en torno a un 20% sobre el presupuesto del año pasado, sobre el cierre algo menos, porque ya este año hemos tenido mejoras en temas de televisión y de publicidad que nos han entrado, y esto hay que consolidarlo para el año que viene. Va a ser algo mejor que este año, pero no el doble, o no significativamente mayor, porque no hay tampoco medios para ello, ¿no? Le pido rapidez para contestar, porque nos vamos quedando sin tiempo. Adrián. Sí, nos dice en Twitter, @gestimer, dice: señor Pascual, es falso que se estén atendiendo todos los pagos. Hay gastos masa que llevan un año sin pagarse, y cita cuotas, hipotecas, cuotas de vengadas desde que se aprobó el concurso de acreedores, no se han pagado. Bueno, yo le digo lo contrario. Yo le digo que el club está al día, y lo que no se haya pagado es porque se está negociando, porque hay alguna textura que ver en cuanto a alguna cosa. Pero no es cierto lo que dice ese Twitter. También pregunta Óscar Antón si el Consejo ha pensado alguna vez, o si cabe la posibilidad, ya que tiene a la afición en contra y está este tema, este ambiente un poquito crispado, ¿se han pensado alguna vez en dimitir? ¿Por qué? Nosotros estamos funcionando dentro de una regularidad, y no lo hemos pensado. Al menos por mi parte no, y por los consejeros que me rodean no me consta. Vamos, lo que ocurre es que estas cosas son muy personales, y alguien puede pensar en dimitir de un día a otro, pero no, que yo me conste, ahora mismo en el Consejo no hay ninguna situación que pueda aventurar algo de esto. Teniendo en cuenta, señor Pascual, que perseguían la paz social cuando se hicieron cargo del Consejo de Administración, y que este ambiente da la sensación de que cada vez es más difícil de respirar, ¿qué futuro ve? Porque yo no lo veo nada claro. Esto parece un círculo vicioso en el que, por muchas cosas que hagan, no van a salir bien parados. Pero mire usted, señor Gómez, nuestra labor es trabajar en el día a día, hacerlo lo mejor que podamos, trabajar con honestidad y con honradez, y por tanto eso es nuestro trabajo. Sabemos que hay personas interesadas en estar permanentemente desestabilizando. Nosotros no podemos estar pendientes de que cada persona o cada cosa estar permanentemente con desmentidos o con otro tipo de historias. Nuestra misión es trabajar en el día a día, es hacerlo lo mejor que sepamos, y corregir si es que nos equivocamos en un determinado, que todos somos humanos y nos podemos equivocar. Pero yo sí creo que si nos atenemos a las realidades, el club hoy está mucho mejor que hace un año, infinitamente mejor, en todos los aspectos, en el aspecto económico, en el aspecto deportivo. Hoy tenemos media plantilla, hace un año teníamos dos jugadores. El proyecto es el mismo, porque el proyecto es el proyecto del club, no es el proyecto de una persona o de dos o de tres. Y por tanto, el club no ha cambiado de proyecto. Estamos apoyando los estamentos bajos del club, como es el fútbol base. Ahí tenemos un ilicitano que nos jugamos la fase de ascenso final el domingo próximo en Pamplona. Hay un día a día completamente regular. Sabemos, insisto, que hay determinadas personas interesadas en otras cosas, pero no podemos hacer nada, seguir trabajando en el día a día como estamos trabajando. Cuando escucha que el expresidente José Sepulcre está en la sombra y que maneja el club, ¿qué responde? Yo puedo hablar por mí, y creo que por todos, pero le puedo garantizar que en mi caso el señor Sepulcre jamás me ha dado una instrucción de nada, jamás me ha dicho de hacer nada. Apenas le veo, por cierto, si coincidimos es casualmente en algún sitio, pero en el día a día del club yo no veo al señor Sepulcre. A mí personalmente nunca me ha comentado ni me ha dicho nada en concreto, y por tanto, ¿qué quiere que le diga? Y me imagino que el resto de compañeros igual, o sea, no me consta que ninguno de ellos sea como usted dice, pero sé que hay personas interesadas en decir que esto es así. ¿Qué hacemos? Yo le pregunto, usted contesta. ¿El actual consejo va a presentar una oferta para comprar el paquete accionarial del IVF o el crédito? En principio no. O sea, nosotros al IVF le tendimos la mano y siguió tendida. Nosotros al IVF en diferentes ocasiones le dijimos que teníamos propuesta para poder negociar con ellos. El IVF, todos saben que, bueno, ha mantenido la postura, en nuestra opinión equivocada, pero es su postura y es respetable como tantas otras, y por tanto vamos a esperar todo su proceso en que remata. Vuelvo a decir, si hay personas interesadas en el club que tengan potencial económico y que puedan dar viabilidad al futuro del club, este consejo actual va a facilitar su entrada, va a ayudarles en lo que fuere necesario, y por tanto no tenemos ningún inconveniente en facilitar el futuro del club si es que hay alguien que así lo es. Ahora bien, si hay oportunistas o hay gente que no nos merece la confianza debida, pues lógicamente nosotros tenemos proyecto de futuro para el club. No presentaremos oferta al IVF, pero sí tenemos un proyecto de futuro que engloba incluso la solución del IVF. Pero vamos a esperar a ver lo del IVF cómo acaba, ¿no? La última, habría para hacer otro programa entero, pero nos quedamos sin tiempo. Si en esa junta extraordinaria de accionistas, en la que se tocarán muchos temas, uno de ellos es la propuesta de la ampliación de capital, ¿saldrá adelante o puede pasar o pasará como en la junta anterior, en la que los patronos se abstuvieron y el IVF tumbó esa ampliación de capital? Mire usted, en este tema, como en tantos otros, hay tanta demagogia, tanta demagogia. Yo una vez más lo voy a explicar, creo que lo he hecho varias veces y alguna de ellas en su programa. Mire usted, la ampliación de capital no es más que fruto de la situación económica del club. El club tiene una situación de concurso con una deuda del entorno de 40 millones de euros. Esa deuda el club, con lo que genera en el día a día, es imposible que la pague. Por tanto, hay dos soluciones. O viene un señor, que he dicho hoy y vuelvo a repetir, que si viene y trae su dinero, la solución está ahí y no hace falta ampliación de capital ni hace falta nada. O viene un señor y trae una cantidad importante de dinero para solucionar lo que el club de por sí mismo no puede pagar. O hay que hacer una capitalización de deuda para que quede menos deuda, no por otra cosa. Sí, yo eso lo entiendo, pero el IVF no quiere perder su mayoría accionarial. ¿Cómo se soluciona eso? Pues trayéndonos él a un inversor potente que solucione el problema del club. Es tan fácil como eso. Y yo he dicho en el programa, y vuelvo a repetir, que si lo trae, el club le va a facilitar la entrada. Por tanto, si el IVF trae ese inversor potente, magnífico. Si el IVF no es capaz de traerle, pues habrá que buscar otra solución, porque el club, sí le garantizo que en la medida de nuestras posibilidades va a continuar, y va a continuar viviendo bien. El club tiene viabilidad por sí mismo. Pero para que esa viabilidad sea realizable, necesita capitalizar deuda, porque si no, la deuda que tiene el club es incapaz, con sus propios recursos, de atenderla. Tan sencillo como eso. No hagamos demagogia. No es demagogia. Es que el IVF y su director son los que lo dicen y lo dicen por delante. Nosotros no queremos perder el 50,1 de nuestro paquete accionarial porque ya no sería atractivo de vender. Eso no es demagogia, eso es una realidad. Bien, pero ante eso nosotros respetamos que el IVF quiera recuperar su dinero. Yo creo que es muy respetable y, por tanto, nada que objetar. El problema es cómo lo hacemos. O sea, cada uno puede desear en la vida aquello que quiera, pero ¿cómo lo conseguimos? Entonces, hay varias soluciones. Una, llegas a un acuerdo con el actual... Lo ideal es llegar a un acuerdo. Consejo. Cosa nosotros, que no ha sucedido. Nosotros llevamos meses tendiendo la mano, y parece ser que nuestra solución no le convence. Perfecto, respetable. Traiga usted un inversor que sea capaz de hacerlo. Este consejo se lo va a facilitar. Y si no, ¿qué hacemos? ¿Liquidamos el club? ¿Verdad que no? No. Yo creo que no. Yo también opino lo mismo que usted. Habrá que darle viabilidad. Este consejo entiende que si no hay otras alternativas, una forma de darle viabilidad es capitalizar parte de la deuda para que el resto de deuda que queda, el club con sus propios recursos, sea capaz de atenderla. Y es tan sencillo como esto. Esto tampoco sí. Es tan complicado. O sea, es sentido común, de verdad. A veces de estas cosas hacemos unos mundos que no se corresponden con algo tan sencillo como lo que es. Insisto, respetamos la voluntad del IVF de recuperar su dinero, la respetamos. Señor Pascual, secretario general del Elche Club de Fútbol, le agradezco su tiempo hoy para dar todas las explicaciones que le hemos pedido, sobre todo para intentar despejar dudas ante los aficionados, accionistas y seguidores del Elche Club de Fútbol. Muchas gracias a ustedes por atenderme y a su disposición cada vez que me necesiten. Gracias también a todos por vuestro seguimiento un día más. Mañana os espero aquí en Elche en Punta. Un saludo, buenas tardes. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.